en el Colegio de Bellas Artes tuve total libertad de poder hacer y deshacer, así que eso agradezco muchísimo a las personas que estuvieron ese año a cargo de la escuela. Y la verdad que hicimos un trabajo lindo con los chicos. Algunos descubrieron que, bueno, que lo que se hizo, por ejemplo, el primero de agosto, cuando se festejaba la Pachamama, cuando volvieron a la calle, contaron, se enteraron que su abuela y su mamá también, cuando eran chiquitas, lo hacían. Entonces, como que hay cosas que no se han contado. Y bueno, eso tiene que ver también con la historia personal de cada uno, ¿no? A algunos les da vergüenza, a otros no quieren saber nada. Pero la historia oficial, bueno, no ayuda mucho tampoco. Me ayudó en su momento. Ahora, bueno, hay algunas cosas que están cambiando. Pero sí, son pequeños granitos de arena que se van haciendo y son importantes, especialmente en los chicos. Si vos sabés de dónde venís, podés saber para dónde vas más claramente que si no lo sabés. Aparte, es una cuestión de respeto, nada más y nada menos. Si yo respeto el origen de otra persona que no tiene el mismo origen, voy a sentirme, y creo, yo me siento muy rica conociendo historias de otras personas, de otros orígenes, y me siento totalmente agrandada, como quien dice, porque es mucho más de lo que... Yo tengo mi cultura, tengo la cultura en la que vivo, tengo otras culturas, y puedo respetar cada una de las creencias, y me parece que eso es lo más importante, poder estar en esta cultura que hoy nos avasalla con muchas cosas que no son de acá, que tampoco son malas, pero está bueno conocer todo esto, pero también el nuestro. Lo de acá me parece que es importante conocerlo. Los chicos me decían, Senio, pero vos sabés contar, y sí, yo sé contar. Y bueno, me decían, yo sé contar en inglés, pero no sé contar en mapuche, no sé contar en quechua. Y bueno, como que los chicos también tienen un interés, ¿entendés? Tampoco hay que, tampoco hay que imponer cosas, pero sí de a poco ir haciendo un camino de respeto hacia el otro. Y es eso, más que nada es eso, poder respetar las distintas culturas, me parece eso que es muy muy valioso. Yo que yo estuve trabajando en la escuela, había un calendario escolar y salía en el calendario el año nuevo judío, el año nuevo, no me acuerdo qué otra más salía, y el año nuevo de los pueblos originales no sale, ¿eh? Y son cosas de acá, entonces hay algo que está faltando. Y es un poquito eso, ¿no? lo que estamos viendo ahora, que bueno, que esto de la huipala, de la fiesta, como que se está generando en escuela. Yo creo que la escuela tiene mucho, mucho que ver, tiene mucho camino para hacer. Lo bueno es que se puede hacer y bueno, aunque sea un granito de arena, se puede hacer todos los años un poquito.